Thank you. gracias. Aunque todavía no he terminado. Tengo una última sorpresa para ustedes, para los fieles. Una nueva canción. Los fieles aquí, les agradezco mucho. Agradezco mucho a Judas también por la invitación. Y quiero aprovechar ahorita para invitarlos a un concierto que se va a dar el 31 en el Paradero Cultural que estoy organizando, justo un día antes de mi santo, de mi cumpleaños. Y también aprovechar de mencionarles que voy a sacar mi disco con estas canciones. Y ahorita voy a hacer un adelanto especial solo para ustedes de un tema de mi disco que nunca antes lo he tocado. Así que espero que les guste. Thank you.